canta un trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Ricardo Emilio Borsini, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, ambos militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases y miembro de la comisión directiva de CTA de la ciudad de Posadas. Hoy también acompañado, como es costumbre, por la panelista de todos los domingos, la invitada de lujo siempre, Virginia Corol. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día. Hola, buen día. Muy hermoso domingo hoy, ¿eh? Sí, aprovechando el día. Le encontramos a Virginia cuando le fuimos paseando al perro, ¿eh? un acontecimiento histórico, ¿verdad? Para los anales de la historia. Ya sabés quién manda en mi casa. Su majestad el perro. Sí. ¿Cómo es que dicen? His Majesty. Sí. The Dog. Regalito, ¿cómo estás? Pero bien. ¿Cómo te trató? Feliz cumpleaños a la patria, ¿no es cierto? El día de ayer. Sí, qué lindo. ¿Comieron locro? Sí, por supuesto. ¿Vos sabés que no pude conseguir? ¿Vos? Bueno, vos estás a dieta. Bueno, estaba trabajando también, estaba en la escuela, así que... Sí, ayer en todas las instituciones escolares se vivió, por supuesto, como corresponde, la fiesta tradicional de el cumpleaños de la patria. El 25 de mayo se conmemora un aniversario más de el nacimiento de la Argentina como país libre y soberano. Vos, que sos maestro de escuela, ¿qué nos vas a contar sobre el tema? ¿Cómo fue la historia? Una participación realmente linda ayer de las familias muy integradas a la escuela. Eso tiene la comunidad donde yo trabajo, no mi escuela, como decimos nosotros. ¿Sí? Nos apropiamos los maestros, ¿viste? Y realmente colmó las expectativas y superó porque mucha gente fue a la escuela, mucha gente. Bueno, mi escuela, el edificio es chiquito, así que hubo gente que quedó mirando desde la calle, ¿no? A mí, te cuento, pero... Ricardo, mi experiencia. ¿Ya terminaste? Perdón. No, metele. Ah. A mí me tocó ir a Candelaria, una escuela, yo trabajo en Candelaria, teníamos que ir hasta allá, y el acto se hacía en la plaza. ¡Ay, qué lindo! Como se hacía antes en los pueblos, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la verdad que estuvo lindo el acto, muy emotivo, muy bien preparado por los docentes. Le toca a la escuela 285, una escuela que inclusive yo, a la cual yo pertenezco también. Pero me llamó la atención la poca concurrencia de los pobladores, de los vecinos, ¿no es cierto? En la escuela, ¿vos ves esa sensación, Ricardo? ¿Vos me decís que en tu escuela participaron mucho los padres de los alumnos, los vecinos? Así es. Realmente... Lo que vimos con los compañeros en la escuela y las compañeras, y también refiero a los maestros, ¿no? Es que hubo un gran compromiso de parte de los padres en la preparación de los chicos, porque hicimos una experiencia que hacía mucho que no la hacíamos, que no es presentar los números por grado como se hacen generalmente en las escuelas, sino hicimos un cuadro integrado con todos los chicos, ¿no? Con todos los chicos de la escuela, y fue una recreación de aquello que pasó en más los antecedentes, ¿no? Y el compromiso que pusieron los papás para acompañarlos en la vestimenta, en la preparación, parte es hermosa, Eso creo que es destacar porque venimos de una comunidad muy, muy humilde. Uh-huh. Y los chicos realmente estaban re preciosos, ¿no? Ay, hermosos. Así que eso fue emocionante, fue lindo. Inclusive tuvimos invitados que suelen ir siempre a los actos de mi escuela, que son la gente del servicio penitenciario, que uh-huh. está cerquita ahí de mi escuela. Y siempre suelen estar apoyando y estar compartiendo con nosotros, ¿no? Así que fue una jornada muy linda. Empezó a las 9 de la mañana y terminó cerca del mediodía, así que qué lindo. Tuvimos bastante tiempo ahí. Bien, bien, Ricardo. Feliz Día de la Patria entonces a todos. Ricardo, ¿tenemos algunas novedades para la semana que se viene, ¿no es cierto? Así es. Con lo que tiene que ver con la CTA. El día 29 tenemos lo que veníamos anunciando hace unas semanas atrás, paro nacional de la central, y donde se van a sumar todos los sindicatos uh-huh. adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina uh-huh. y organizaciones sociales como la CCC, Barrios de Pie y todas aquellas organizaciones que estamos trabajando juntos. Uh-huh. Y tengo entendido también de que se va a sumar los compañeros de la CGT uh-huh. en esta unidad en la acción para demostrar y mostrar a los gobiernos provinciales y nacional que la situación está jodida, ¿no? Uh-huh. Que necesariamente debemos sentarnos a conversar sobre esto y buscar las soluciones para que podamos desarrollarnos de alguna manera en paz y que podamos crecer en paz. Y desde el Frente Gremial, el sindicato UNAL ya anticipó que va a hacer la convocatoria correspondiente para adherirse a este paro y movilización. Así es, lo mismo hizo la agrupación Compromiso con las Bases, uh-huh. manifestando la adhesión al paro nacional de la CTA uh-huh. y la movilización también para ese día. Y la línea Alfredo Bravo, por supuesto, siempre presente. Siempre también. Al pie también. Y hablando de luchas que se quieren invisibilizar, el día de ayer se llevó adelante en todo el mundo una jornada de lucha contra Monsanto, un tema que varias veces lo tocamos acá en el programa, que por ahí los medios masivos de comunicación no lo hacen, no reflejan lo que está pasando realmente uh-huh. y las luchas que se están llevando adelante. En realidad Monsanto, como un ícono de esta cuestión de las multinacionales, que son pulpos que meten sus tentáculos en los países que supuestamente son pobres, uh-huh. ¿sí? Supuestamente pobres, para, dice que en función de la posibilidad del desarrollo, uh-huh. Realmente están haciendo estragos en lo que es la ecología de esos países y están llenándose los bolsillos a costa de la enfermedad, la pobreza y el sufrimiento de esos pueblos. Y están conduciendo de cierta manera la economía mundial y nuestro país no queda exento de esto. De hecho, nuestra reserva, todo nuestro capital activo en el mundo de la Argentina depende de la soja en este uh-huh. momento, ¿no es cierto? Que sabemos que está la semilla, todo lo que son los agroquímicos, se le compra a Monsanto y no se le puede comprar a nadie más. Se decía Monsanto como el emergente, pero hay varias uh-huh. Empresas más que están en la misma línea de pensamiento y en la misma línea de acaparación de riquezas, ¿no? Por eso invitamos por ahí a la audiencia, a los compañeros que en general, a que principalmente que se informen, ¿no es cierto? Que lean un poco, que descubran. Porque, digo, el tema de la semilla transgénica podríamos debatir, podríamos discutir, porque uno no es científico para saber si realmente hace mal o bien. Lo que sí sabemos que hace mal son los agrotóxicos. Y acá en la provincia de Misiones lo vivimos en carne propia los misioneros. Tenemos muchos comprovincianos que están sufriendo la provincia con más alto índice de formaciones por la cuestión de los agrotóxicos. ¿Sí? De nacimiento con malformaciones por cuestión de los agrotóxicos, de malformación de columna por la situación de los agrotóxicos, es grave la situación realmente. Así que, bueno, el día de ayer se llevó adelante la jornada de lucha, entonces hubo una convocatoria de la Plaza 9 de Julio, yo no tuve posibilidad ahí por unos compromisos personales que tenía, pero tengo entendido que hay mucha gente que está comprometida con el tema y está sabiendo. Más adelante solamente tendremos oportunidad de invitarle a estas personas para que nos cuenten cómo están llevando adelante la lucha. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación 4430-342 y 4432-332. Bueno, te llamás ahí y te sumás a esta mesa, ¿no? También puedes escucharnos a través de internet www.unam.edu.ar. Muy rápido, ni me da tiempo. Estamos recibiendo invitados. No me da tiempo a grabar este. Después del mediodía vas a tener este programa en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. No, y mi apuro es porque hay una invitada que está llegando ya al estudio con la que queremos charlar. Si sobre... te aviso, me voy a retirar porque nunca me dijeron que era más joven, más linda, o sea, no. Yo me retiro. Celos profesionales. No, no son profesionales, son sociales. Está con nosotros una profesora de secundaria a la que le hemos invitado para... charlar sobre el tema que teníamos preparado para el día de hoy, que es el tema, siguiendo con este ciclo de charlas sobre educación, ya los chicos de los que estamos hablando, los educandos misioneros, han terminado la primaria, están ingresando a la secundaria. Entonces vamos a charlar el día de hoy cómo es esta transición que va que sufren de cierta manera los chicos, vamos a decirle que adolecen, ¿no es cierto? Entrando a la adolescencia con todo lo que eso implica, la revolución hormonal, la revolución ideológica que tiene cada uno, y bueno, los problemas también que se presentan y cómo redunda en la educación. Pero vamos a preparar la charla para después del tema musical que viene ahora. Cielo y un estado de coma, cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde vas? Estoy imaginándome una ciudad, estoy buscando información, estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va modificando con los demás, así mi luna llega a vos y así yo llego a tu luna. Todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de Pichuco, pero es Ariel Roth, que sigue caminando igual, silbando un tango oxidado. Bien, seguimos en la hora del 14B. Estábamos tratando de establecer comunicación con una compañera que está interiorizada por ahí con el tema de Monsanto. Tuvimos problemitas técnicos. Pepa, si estás escuchando. Sí, sí, ¿estás al aire? Sí, buen, Hola. Buen día a todos los compañeros. Hola, Pepa, ¿cómo estás? Buen día. Está con nosotros Josefa Esteves, una militante histórica de CTA, que fue la que nos avisó, en cierta manera, de esta movida de la lucha mundial contra Monsanto. ¿Cómo es el tema este, Pepa? Bueno, por empezar, ayer justamente era un día de lucha mundial contra Monsanto, sí, porque sí. La verdad que Monsanto es un castigo para el mundo entero. Sí. Es, como dijo Ricardo, una de las multinacionales más importantes y con mayor poder, no solamente poder económico, sino además poder destructivo, que trabaja sobre estos países, como dijo Ricardo también, supuestamente pobres, pero no vendríamos acá si este fuera un país pobre, sobre todo pobre en bienes naturales, digamos. Sí. Que eso es lo que pretenden. Se están apropiando absolutamente de las tierras, de las aguas, de las semillas. Y de la salud de las personas. ¿Eh? Y de la salud. Y de la vida, de la vida de las personas y del planeta entero. Monsanto es verdaderamente un símbolo de la destrucción del planeta. Maneja a los gobiernos como títeres, y justamente yo creo que el común de la gente ha escuchado hablar de los agrotóxicos, de los problemas de salud con que nacen y viven muchas personas acá en el interior de la provincia, de los desalojos terribles como lo que pasó estos días y que todavía no se resolvió en San Pedro, en La Colorada. Monsanto y este tipo de multinacionales, con la complicidad de los gobernantes, son los que están ocasionando todos estos daños. No, y lo grave de todo es que, viste, Pepa, la novela que estamos viviendo los argentinos ahora, Clarín contra el gobierno, en realidad, por ejemplo, en cierta manera te obliga a tomar partido por uno o por otro, cosa que no debería ser así. Nosotros, claro, desde nuestra posición entendemos que no tenemos que tomar partido por ni uno de los dos, porque ni uno de los dos es tan bueno como quiere ser. Tenemos, claro, que hacer... y los dos en realidad toman verdades que decimos nosotros, la gente común del pueblo, en defensa de nuestros derechos, para achacarle a su adversario, digamos. Claro, pero lo que te quería decir es que en realidad, vos fíjate cómo son las cosas, Monsanto está sustentando estas dos líneas de pensamiento, si se quiere. Por eso, sí. Ninguna de las dos se hace eco de la lucha esta que se está llevando adelante. Justamente, pero agarran nuestros discursos para achacarle algo a ese su adversario, que es apenas un adversario, ellos no son enemigos. Hoy por hoy, cualquiera de los bandos en pugna que estuviera gobernando, al pueblo le estaría haciendo lo mismo, con distintos matices, con modelos un poco más populares o menos populares. Nadie se anima a enfrentarse a Monsanto. Hola, Pepa, claro. ¿Cómo te va? Hola Ricardo, buenos días. El tema, yo creo que con estos programas como el nuestro, como la acción que venimos desarrollando desde la central, o como la acción que desarrollaron ayer los compañeros, no solamente acá en Posadas, sino en distintas partes del mundo. Y en el interior, acá en el interior, sobre todo en el interior de Misiones. Sí. Creo que tenemos que tomar la aposta de decir que tenemos que hacer una profunda tarea pedagógica educativa en relación Totalmente. A este tema, porque nos están vendiendo espejitos de colores, ¿no? Totalmente. O y sea, en ese sentido, el robo de semillas es algo que ya se produjo cuando vinieron a colonizar América. Correcto. ¿No? Y sí, en esto hay mucho material. Yo digo, no basta con saber, basta ponerse en, hay que ponerse en acción. Así es. Porque saber sabemos muchas cosas, pero si después nos sentamos a esperar que se derrumbe todo o que alguien solucione y se juegue, ponga el pecho, en fin, es comodidad, pero esto va a riesgo de cualquier habitante del planeta, aún a los hijos de Rovira, a cualquiera. Sí. El tema es que nosotros, si pudiéramos recuperar de alguna forma o en algún grado la cosmovisión de nuestros antiguos, tal cual, es decir, que somos parte de un cosmos que nos supera, claro, entonces tendríamos la posibilidad de pensar en forma diferente y respetar el ambiente donde estamos, ¿no? Decía una joven en una reunión que tuvimos, creo que vos estuviste, Pepa, también, porque el discurso es no vamos a quedar sin medio ambiente, no vamos a quedar sin medio ambiente. Sí, sí. No, el medio ambiente va a cambiar, lo que no vamos a estar, vamos a hacer nosotros, ¿no? Tal cual. Así que creo que en ese sentido tenemos que trabajar muy fuerte, ¿no? Justamente, yo creo, hace algunos años en unos encuentros de salud que se hicieron en el Salón Estrada, estuvo el doctor De Mayo, por ejemplo, Gómez De Mayo, Y francamente es demoledor todo lo que él tiene para demostrar en tanto daños sobre los seres humanos. Pero que son una cadena, es decir, se destruye la tierra, se destruye el agua, se contamina todo. Y nosotros nos preocupamos por los humanos en realidad porque somos humanocéntricos. Ahora Mario fue sistemáticamente invisibilizado y acallado. Claro, ¿no? Claro, incluso perseguido, digamos. Sí. Es como que, bueno, yo creo que pasa por ese lado, empezar a ponerse en acción, no solamente quedarnos con saber o refunfuñar en los rincones, así es, ¿sí? Sino ir buscando difundir. Los docentes en ese sentido tienen una... Otra vez los docentes, rol, loco. Claro, otra. Claro, con esa pero fuerza. Sacando la cabeza también, sí, de que solamente en la escuela se educa. Eso no es cierto. Se educa todo el tiempo. No solamente en la escuela. Los docentes podrán sistematizar con sus chicos alguna forma de adentrarse en la cuestión, que tendrá que ver con la edad de los chicos, con el nivel de que han alcanzado. Pero esto tiene que ser una docente de todos los que nos sentimos inquietos por el futuro de cualquier uno de nosotros y el planeta en su conjunto. Pepa, muchas gracias por tu comunicación, gracias por contrario. Tu aporte. Y bueno, te invitamos a seguir prendida el programa y si tenés otro aporte, volvés a llamar, ni un problema, te esperamos. Dale, como siempre. Un abrazo grande. Hinchando un poco. No, siempre bienvenida. Bueno, les mando un abrazo y un saludo a todos los compañeros que están escuchando. Otro programa. Bien, era Pepa Esté, militante histórica de la CTA acá en Misiones, que tiene mucho para compartir y siempre tiene ese criterio para hablar, que la verdad que nos hace falta a veces acá en la radio. Trabajadora del sistema de salud. Sí, hace falta alguien que hable, que nos baje a tierra. Exacto. Un poco. No, porque uno a veces está embebido solamente en su problema y la verdad que hay una problemática que nos afecta a todos. Está con nosotros Marcela Daluz, bienvenida Marcela, ella gracias. Es profesora de lengua, ¿cómo estás? Muy bien. Te invitamos a compartir el programa justamente saliendo un poco de Monsanto, vamos a dejarla descansada a Monsanto. Saliendo, pero no tanto. Invitábamos a charlar porque queríamos tocar el tema de la educación. Estamos hablando, estamos haciendo un ciclo de programas en los que estamos tratando cómo viven los chicos, cómo vive el docente también y cómo viven los padres, el todo el trayecto. El transcurrir del niño a través de la escuela. De la ¿no? escuela. Sí. Y estamos terminando la primaria y estamos ingresando a la secundaria. ¿Cómo...? Vamos a preguntarle primero a... Vos no te vayas a enojar, Virginia. Primero le vamos a... Aparte de que me trajeron una profe más joven y más linda, mi silla es un desastre. La de ella está bien, yo no me puedo mover, pues no. Bueno, o que sea, era publicidad. Sí, sí, sí. Para la profe. Claro, sí, sí, sí. Marcela, es para los alumnos es todo una transición casi traumática el pasar de la primaria a la secundaria, o yo estoy tengo una visión muy equivocada. Yo estoy traumada. Sí. Bueno, yo me parece que, a ver, hay como muchas cosas que ocurren de la primaria a la secundaria, ¿no? En este momento los alumnos pasan, tenemos en un primer año, alumnos que salen de la primaria y van a la secundaria, que es un chiquito que está acostumbrado a la maestra. En la secundaria somos muchos profesores. Uh-huh. Por ahí, en la primaria está más ordenada su vida escolar. En el secundario ese orden no existe. Somos más desordenados en la secundaria. Por supuesto también, bueno, el hecho de que está solo, ¿no? En la primaria hay una maestra que lo acompaña más, que lo orienta más. Es más matriarcal Sí, la maestra es más materna, uh-huh. digamos, ¿no? Y en el secundario, bueno, se tiene que organizar solo. Sabe que tiene que ir a la biblioteca solo, sabe que tiene que buscar los libros que el profesor le da en un curso, la mayoría caótico, entonces él escucha lo que puede y después uh-huh. tiene que preguntar. Eso es por un lado, pero en este momento ese chiquito que sale de la primaria se encuentra con un primer año que son 10 alumnos de la edad de él y otros 20 que son de hasta 17 años. Uh-huh. Entonces también eso me parece que presenta otras problemáticas y que quizás la escuela... No estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y que la mamá del chico que pasaba primer año tampoco uh-huh. estaba en sus pensamientos esa situación. El hábito de estudio también cambia, ¿no? O sea, la forma de estudiar. Sí, yo creo que seguramente. Bueno, vos no trabajás en primaria, debería, ¿no? Pero debería cambiar. Ahora, yo creo que es interesante, Marcela, y creo que es una de las poquísimas veces que escucho hablar realmente con sinceridad sobre esta transición entre la primaria y la secundaria y cómo se trabaja en secundaria, ¿no? Vos hablaste de cursos que tienen cierto caos en su desarrollo, este tema de la convivencia con chicos de la edad cronológica ajustada, con chicos de soledad. Bueno, todas esas problemáticas generalmente no se las pone sobre el tablero. Y yo creo que son las que más influyen en el aprendizaje de ese chiquito, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué experiencia, no sé si tenés conocimiento, si hay experiencias que se están haciendo de articulación entre escuelas que del nivel medio y escuelas de nivel primario? Yo creo que las articulaciones, yo trabajo en Candelaria y acá en Posadas en la Normal 10. Lo que me parece que siempre queda esta articulación en lo cercano, en lo doméstico, es decir, yo, profesora de lengua de primer año, me junto con los otros profes de lengua de los primeros y nos vamos nosotros a la primaria y tratamos de ver, bueno, vos en qué hasta dónde llegaste, cómo sigo. Pero no me refería, Marcela, a la articulación voluntaria. Bueno, a eso, ¿no?, iba. Me parece que institucionalmente está dado, ¿no? Bueno, a eso iba. Queda en lo doméstico. Me parece que no hay una posición tomada desde de los organismos como el Consejo y el Ministerio frente a eso. Entonces las articulaciones no son serias porque no se toman como se deberían tomar. Pasan por eso, por una relación doméstica cercana de los docentes, porque son del mismo pueblo, porque se conocen, pero yo me conozco con fulano. Claro, pero digo, de los organismos que tienen que tener en cuenta esto, no se hace nada. Ahora, cosita, ¿no? Los otros días tuvimos una reunión con Candelaria, Ernesto, vos conocés lo que es la escuela, es una escuela sumamente problemática, chicos en una situación de vulnerabilidad así total. Sí. La única escuela secundaria diurna al menos de Candelaria. No, es realmente una institución con muchas dificultades, ¿no? Tenemos ahora un equipo este del consejo que son psicopedagogos, psicólogos, que fueron a darnos una charla de... Eso es psicopedagogo, hay que matarlo todo. De convivencia. ¿Qué me importa? Pero, yo le decía a los compañeros ese día en la reunión que tuvimos que pensemos el discurso que está lanzando este grupo de profesionales. En este sentido, decían... Si bien, bueno, hay desfasaje entre la primaria, la secundaria y la universidad, lo que tenemos que hacer es, bueno, no tener esa ansiedad pedagógica, digo yo, no sé si se dice así, pero bueno, esa ansiedad de decir, quiero dar esto, quiero dar todo el programa y no puedo dar. Desarrollar el programa. No puedo dar. Entonces, tranquilicémonos y cada uno da en la medida que el curso puede... Pero digo, es un discurso peligroso, porque yo lo que creo personalmente, y es lo que planteo todos los años en la escuela, en mi departamento, es decir, no, acá hay que poner los saberes sobre la mesa y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sabe mi colega de lengua de segundo año? ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Me parece que es la falta total de seriedad en el sistema y que los únicos perjudicados son los chicos. Vos hablás de un proyecto pedagógico institucional que sea cierto, digamos. Claro, no, pero en base... Institucional desde el ministerio, digamos. Bueno, y Virginia, esto es el tema que hablábamos el otro día de la inclusión, ¿no es cierto? Porque creo que hacían hincapié en eso el gabinete este que se presentaba. Sí, la inclusión. Que decían, acomodar el ritmo del avance del estudio en función de los chicos problemáticos. Prácticamente era ese el mensaje. O sea, si un chico te presentaba problemas... No te pongas nervioso, claro, si no podés. Paremos todo, vamos a atenderle a ver qué es lo que le pasa, con tal de que más o menos no deje la escuela. Digo, pedagógicamente... en lo ideal uno dice, está bien, hay que atender las cuestiones particulares de cada uno, pero también hay chicos que están preparados para avanzar, para seguir avanzando en el programa, para seguir avanzando en el estudio. ¿Cómo solucionamos, cómo pensamos esta, claro, cómo lo discutimos que pase, esta cuestión? Yo por un lado la escucho a ella, ¿no? Y obviamente, como psicopedagoga que soy, recibo muy críticamente su aporte, digamos, porque... Muchos docentes me han comentado eso, que de veras vos sos muy jovencita, yo bastante más grande. Muchos me han comentado, o he pasado por situaciones, no solo yo, sino otros colegas, del docente que recibe como un cierto, digamos, como un discurso muy light de parte del psicopedagogo, ¿no? Como que, bueno, fíjate si podés, como incluso en el tono que le ponen, uno se da cuenta que así lo recibe el docente. Ahora, sí acuerdo totalmente con ella en esto de que es un discurso peligroso, porque la educación, ya lo decíamos en otro programa, tiene por objetivo fundamental desarrollar el máximo de las potencialidades de un sujeto, no el mínimo, ¿no? Es decir, está bien que yo respete o que respetemos las diferencias individuales, que tomemos en cuenta, pero eso no significa de ninguna manera dar un discurso de vaciamiento de contenido o de reducción de contenido. A ver, históricamente, diferentes sociólogos, entre ellos, por ejemplo, Bourdieu, han hecho críticas fuertes a la educación, justamente diciendo que la educación reproduce las clases sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que a los pobres se les enseña como pobres para que sigan siendo pobres, y a los ricos como ricos para que sigan siendo ricos. No se trabaja el ascenso vertical de la porque sociedad. Porque anda a preguntarle a un chico del secundario, por ejemplo, donde ella dice que están con muchas limitaciones, si va a estudiar medicina. No. Si va a estudiar, o sea, no solo no se le ocurre estudiar, por ejemplo, medicina, no se le ocurre casi terminar el secundario, ya para ellos es ya la meta. Nosotros solemos mirar con mucho, mira qué película, esas películas norteamericanas, ¿no? De docentes que trabajan con mucho ahí, y hacen la revolución en Los Ángeles y estas cosas, ¿no? A ver, nosotros tenemos comunidades similares, con el mismo despliegue digamos, de discriminación que se quieren o que se presentan en esas películas norteamericanas, que son una propaganda a sí mismo, porque siempre el negro termina siendo el malo, sí, o no, el marginal, gracias a ellos, ¿no? El redimido. Claro, pero el tema es que, por un lado, es verdad que nuestros jóvenes muchas veces tienen limitaciones, pero absolutamente de acuerdo que eso no significa... Bueno, si no podés dar todo, no importa, ¿no? Es decir, en todo caso, busquemos la forma de reforzar, porque, insisto, cuando la escuela, la mejor forma que tenemos de reproducir las clases sociales o de discriminar es ocultándole saber o restándole saber. La forma más fácil de no integrar a alguien es manteniéndolo sin saberes. Y nosotros, desde nuestra visión política, siempre estamos diciendo que lo que tratan de hacer es de domesticar a la población. Pero es que sí, cuando vos das lo mínimo. A través de la ignorancia, claro, dando lo mínimo. Y lo hicimos la discriminación muchas veces, Ernesto, ¿no? Y eso lo dijimos muchas veces acá en este programa. Ojo que pasamos de un estado de dominación ideológica y fáctica, ¿no es cierto?, a un estadio peor, que es el de la domesticación, ¿no?, donde uno, el individuo responde al estímulo. Y si te doy la bolsa, votame, ¿no? También entonces, es verdad, perdón, sí. También es verdad que de nada sirve escaparse de uno mismo. Y, no, esa es una canción, perdón. También es verdad que... Bueno, ese vuela, venía bien, venía re bien. Sí. se le zafa la chaveta. Es domingo. También es verdad que de nada sirve simplemente repetir contenidos y preocuparse por desarrollar el programa, ¿no? Es decir, eso también no sirve tampoco el dar por el dar en sí mismo. En todo caso, por ahí haría falta un trabajo, como dice ella, de mayor trabajo previo en esto de la selección de contenidos, qué podríamos dar, cuáles nos parece que no. Pero, insisto, esto de si no podés, no te preocupes, conlleva el riesgo de que yo me creo eso. Me parece que tirar ese discurso, que no es un discurso inocente, sino viene del ministerio, del Ministerio de Educación, y es peligroso. Sobre todo en una escuela que está en este momento, el secundario está en un momento así de como de indiferencia total frente a todo, ¿sí? Si bien tenemos toda nuestra lucha salarial, toda esta cuestión, pero el docente está en un momento de que cuesta mucho que se siente, que vea sus propias prácticas. Y me parece que eso es lo que está faltando. Que no, ser sumamente críticos con nosotros mismos. Bueno, nosotros, por ejemplo, desde nuestra lucha sindical, una de las cosas que denunciamos mucho es este tema de que nos obligan, en cierta manera, a trabajar las 42 horas cátedra, lo que implica trabajar en dos o tres escuelas como mínimo para completar las 42 horas cátedra, y la verdad que no te deja tiempo de volver a tu casa y sentarte a debatir una cuestión política o una cuestión pedagógica con tus pares. Vos querés volver a tu casa, tomar unos mates y enganchate con la novela más o menos y olvidate un poco. Por ahí, más allá del trabajo fuera de la escuela, los tiempos no te dan ni siquiera para reunirte con tu colega. No existen los tiempos institucionales como para que podamos decir, me reúno como decir, con mi paralelo, con mi colega. Sí. ¿No es cierto? Y tampoco existe, lo veníamos charlando con Virginia cuando veníamos en el auto, ese autoconvencimiento del docente, ¿no es cierto?, que es un profesional de la educación. No, ni hablar. Sí, está devaluado para uno mismo, ¿no? Hay una autodevaluación de su propia profesión, ¿no? Bien, antes de ir a una pausa musical, nos llegó un mensaje de Leandro Sánchez, que nos está escuchando desde Óbera. Un saludo grande a Leandro, que siempre está luchando y siempre nos está siguiendo, también, aunque sea las grabaciones. Dice que maestro de escuela rural, Leandro. Sí. Se quedó con el tema de los agrotóxicos. Dice, los vendedores de agrotóxicos organizan concursos y regalan productos al zapallo más grande o al producto mejor. Lo escuché hace un rato en la radio de Vera. Dice, ¿y al nabo más grande? Sí. ahí tenemos posibilidad de ganar. Ahí yo voy primero. Digo, porque hay un par que podrían ir, ¿no?, a representar. No me miré a mí. No, para nada. Voy a seguir el zapallo. Pausa musical en la mañana del domingo. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Hay aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos. Las caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Dejar amar. Efecto fugaz. Hay cosas que no voy a olvidar. La noche que dejaste de actuar. mi amor. Yo vi tu corazón brillante sobre el mic en una mano y ausente de las cosas, pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar. Bien, continuamos en la hora del 14B. Se comunicaba mientras duraba la pausa musical Rosa, una oyente de la radio, que dice que se enteró que ella sabía que había lucha en todo el país y a nivel mundial contra Monsanto, pero no sabía hasta último momento que acá también en Posadas se estaba organizando una jornada de lucha y en Misiones tampoco. Así que me recomendó algunas radios también donde están informando sobre esta cosa. En Paraguay le están dando mucho... Paraguay es el reino de Monsanto, ¿no? Sí. Acá llega un mensaje de Bettina. Dice, el tema... Parece que pegó mucho el tema este. El tema agrotóxico... Nunca sobresale el tema que preparamos. Venimos con todos los invitados. La producción del programa. No, es que la semana pasada llamaron un parque. Sí, sí, el tema de los tóxicos malforma, discapacita y mata. Sí. La educación especial, ella es psicopedagoga también, con colega. Sabe la voz. Especial sabe y debería dar cuentas de este tema. Un abrazo militante para ustedes y al compañero Leandro de Obrá. Bettina Páez, psicopedagoga con más de 30 años en la Escuela de Educación Especial. Y a mí Bettina está enloquecida, ¿verdad? Dice, también mandó uno. Dice, los estoy escuchando por internet. ¡Viva la tecnología! ¡Esa! ¡Muy bien! Aprendió, sí. Se amigó con la tecnología. Sí. Bettina Páez, un saludo grande para vos. Un abrazo militante. Sabemos que estás muy comprometida también con esta situación, porque justamente Monsanto es productora de niños con discapacidad, ¿verdad? Seguro, seguro. Así que, bueno. Bueno, y eso también afecta, y nosotros lo vemos, creo que ustedes también, Marcela, lo habrán sufrido y lo deben estar sufriendo todavía, este proceso de desintegración social que vivió nuestra comunidad a través de... yo llevo una estadística de los matrimonios disgregados, de las familias disgregadas que tenemos en la escuela, y es impresionante. Sí, sí. Es decir... es súper minoritaria la cantidad o la estadística de familias que son establecidas como familia con papá, mamá, sí, hijos, ¿no? Lo demás es tremendo. Y por otro lado, venimos a recibir a aquellos chicos que tuvieron, a partir de la pérdida de la cultura del trabajo y de la aproximación a estos engendros, que son los comedores comunitarios, tuvieron un desarrollo inicial, como lo hablábamos con Virginia, con una mala alimentación, con una mala nutrición, y chicos que vinieron de recuperarse, entre comillas, de una desnutrición profunda en los primeros años, y hoy sufrimos las consecuencias porque las luces que se le apagaron no se vuelven a prender nunca más, ¿no? Sí, yo creo que igual me parece, yo tengo 15 años de antigüedad, yo creo que, y también es el discurso que me molesta, el discurso oficial, ¿no? Esa cosa de, haber docentes, tienen que acostumbrarse a que el alumno ya no tiene la familia tipo, y yo hace 15 años que trabajo y hace 15 años que me desacostumbré de ese alumno, digamos, ¿no? que es como la muletilla del, uh-huh. del Estado en la política educativa. No, yo creo que la mayoría de los docentes es más, nunca trabajamos con uh-huh. ese alumno, con familia ideal, tipo. Con la familia ideal. Es así, ¿no? Uh-huh. Y los hijos de familias que subsisten a través de planes, yo creo que es la tercera generación de planes. Que se ha perdido la cultura del trabajo. Y esto redunda, hablábamos la otra vez, creemos nosotros desde nuestra óptica, que el alumno de secundaria no ve el para qué le sirve la secundaria, porque igual la plata sigue viniendo, se vive. Pero además la educación dejó de ser la posibilidad de ascenso social. Okay. O sea, es así de simple. Sí, sí. Cuando... En este sentido, ¿no? De la imposibilidad de ascender socialmente con el estudio. Cuando el año pasado surgió esta resolución de las 5 materias, ¿se acuerdan uh-huh. que discutimos sí. en todas las escuelas? Aclaramos a la audiencia, se había presentado un proyecto, habían lanzado un proyecto. Un proyecto para que discutan directores nomás uh-huh. acerca de si se pasaba con 5 materias previas, uh-huh. Las formas de rendir eran muy light, todo muy informal. Bueno, el resultado de nuestra movilización de alguna manera en las escuelas hizo que este año puedan pasar solo con 3. Uh-huh. Eran 5 primero, ahora 3. Pero digo yo, con estas cosas que sacan, y la realidad es que es imposible pensar en una calidad educativa que te permita el ascenso por el estudio. Ahora, yo le planteaba a mí mismo alumnos. Vamos a hacerlo, ¿es así? Quiero hacer una pregunta a Virginia, vamos a ponerte a prueba. Yo hablo. No es por eso, pero tiene que ver con lo que vos decías. Ya casi me olvidé. No, dijimos que necesitamos más tiempo en programa. Estamos negociando. Hablando al director de la radio hace unos días, pero... No, Virginia, yo antes, porque viste que a veces se hace corta la hora, como dice Virginia. Sí. Vos habías hablado que en la escuela en la que trabajas tienen muchas limitaciones, y digo yo, vamos a contarle a la audiencia en cuanto a lo edilicio principalmente, es un edificio muy no muy antiguo, pero que se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos, está bastante desmejorado, el aspecto en sí es feo, las aulas están muy deterioradas. Mucha mugre, mucha suciedad. Pocos porteros, falta pocos preceptores. Sí. Digo, Virginia, desde lo pedagógico, ¿cómo influye este ambiente en el que se desenvuelve el alumno, cómo influye en su forma de ver el mundo y en su forma de encarar el estudio, ¿no? Y es que medio que volvemos a lo mismo, a lo que decíamos hoy, es decir, por varias cosas que uno escucha, pareciera ser que hoy el objetivo fundamental es que el alumno esté en la escuela, no que aprenda, uh-huh. no que, como decía ella, se desarrolle a través de la educación. Y cuando yo formo a una persona con el discurso, bueno, no importa, si no damos lo que hay que dar, vamos a dar lo mínimo, lo básico. Y cuando formo a una persona en una escuela por lo menos sucia, ¿no? Es decir, estoy lisa y llanamente dando el mensaje de desvalorizar a la educación. Esto es lo que te toca. Es muy claro el mensaje. Es muy claro. El mismo porque chico se encajona en un ambiente, ¿no? Sí, o sea, insisto, como un mensaje de desvalorización, porque si yo te invito a mi casa a pasar una tarde, un almuerzo conmigo, y te recibo en una casa toda desarreglada, yo misma desarreglada y un ambiente, digamos, para nada acogedor, vos vas a entender que mi invitación o fue por obligación, o para qué me invitó si me va a traer acá. Uh-huh. Entonces, cuando una escuela no reúne ediliciamente los, digamos, los requisitos de bienestar mínimos, y también da esa idea, ¿no?, de que es un lugar... digamos, donde se y va. Y es el lugar que te toca, como decía Ricardo. Claro, ahora, te toca lo no que sé te si toca. Estabas de acuerdo, Marcela, en el sentido de que se metió en la cabeza de la gente y se metió en el discurso popular el tema de la inclusión de los chicos en la escuela, ¿no? Que no es lo mismo que integración. ¿Sí? No. Por eso, desde el compromiso con las bases, siempre veníamos haciendo esta diferencia. No sé, de tu óptica como lingüista, creo que está clara la diferencia, ¿no? Es decir, sí, no es lo mismo incluir que integrar, ¿no? Totalmente. Incluir es estar ahí, permanecer. Ser parte, ¿no? No ser... Permanecer sentado ahí, no sabemos si aprende, si no aprende, pero está en la escuela. Son desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, sabemos que ese chico está ahí. Ajá. Que pueda producir algo, que podamos lograr algo en él, no le interesa, no le interesa a nadie, pero sí interesa que esté ahí, sentadito, ¿no? Y con respecto a esto, volviendo a lo edilicio, que es un cambio también muy profundo del paso de la primaria a la secundaria, ¿no? Es decir, también las primarias son como escuelas más chicas, más están como más adornadas, más arregladas, y pasa a un secundario donde, al menos en los que yo trabajo, insisto, ¿no? Por ahí hay secundarias que están mejores, tiene que empezar desde las 7 a las 7 y 20 a buscar silla porque no tiene. Ni hablar de, bueno, del calor, de toda la suciedad que tenemos en la escuela porque no tenemos portero. O sea, un chico que en la primaria iba durante el recreo al baño normalmente, en el secundario no puede ir. Pero no puede ir al baño por un montón de cosas. Las relaciones que se producen en los baños que... Entonces es muy fuerte el cambio, ¿no? Ahora una cosa que me llamó la atención de algunas secundarias que con las que tuve oportunidad de visitar y charlar con colegas es que en el primer año es donde más se detectan casos de indisciplina. ¿Puede ser? Y las indisciplinas tenés de en primer año, por ahí está bueno, yo tengo de primero a cuarto. Ajá. Todos los cursos. Primer año es un curso que está bueno en el sentido que son la mayoría o la mitad del curso, son chiquititos, entonces, bueno, como que podés ayudarlos a orientarse, llega a la mitad del año y ellos ya saben la dinámica de la secundaria, hay algo de afecto todavía en ellos de esa primaria que dejaron. Y después me parece que el otro curso donde uno se siente muy cómodo para trabajar es un cuarto año. Porque los otros cursos son como segundo y tercero, no son ni grandes ni chicos. Están ahí en la transición, en la locura total. Uh-huh. Entonces cuesta. Cuarto es un curso... A mí me fascinan los cuartos, pero porque son esa edad justa, que podés hablar no solo de la materia, sino de un montón de cosas. Están muy atentos a todo lo que va pasando. Y quinto año ya se están yendo. No quiere saber nada porque se va. Ya se están yendo, sí. Pero primer año lleva mucha energía, ¿no? De un docente que todo el tiempo esté con ellos. Y ahora se ven sí casos de violencia en la escuela. Ay, no, eso es terrible. Me parece que eso... ¿Ves? Es otra cosa, ¿vieron, no? Que es otra cosa que hay que tomarse en serio desde el sistema. Tema, digamos, las políticas tienen que pensarse en función de escuelas con chicos que vienen de situaciones violentas y reproducen la violencia. Exacto. Ahí. Es increíble. Ahora volvemos al comienzo, Marcela, ¿no? Es decir, esto tiene un responsable. Y yo creo que el responsable es el Estado, ¿no? Y yo creo que hasta ahora ustedes todavía no tienen definido certeramente el currículum de la secundaria. Exactamente lo que ahí, se tiene. Sí, todavía se siguen cambiando cosas. Uh-huh. Venimos a trabajar los docentes en un ambiente, en un sistema donde no sabemos, sabemos qué queremos enseñar, sabemos cómo lo queremos enseñar, pero el problema es que no tenemos un proyecto de país, un proyecto de provincia o de región por lo menos, de para qué queremos enseñar, ¿no? Es decir, ¿a dónde queremos llegar con el proceso educativo? Y eso nos obliga a nosotros a que cada institución vaya marcando su impronta personal y no haya un programa provincial donde diga, bueno, todos estamos educando para esto, ¿no? Sí. No hay definido en la provincia qué proyecto de provincia queremos. Y si vos no tenés un proyecto sobre el cual trabajar, entonces, ¿sobre qué vas a educar? ¿Para qué vas a educar? Eso es uno de los principales problemas que tenemos. Y el otro problema que yo creo que es central, y yo lo veía reflejado en mi propia actividad, era el tema de la capacitación de los compañeros, ¿no? De los docentes. Yo me tomé el trabajo de, a lo largo de estos casi 20 años que tengo, de no hacer ningún curso pagado. ¿No? Yo nunca pagué un curso y ni voy a pagar. Qué amarrete que son. No, nada, amarrete, es una cuestión de conciencia, me parece. Pero estoy pensando y cómo hice. Fíjate vos. yo tengo 20 años de antigüedad y compañeros que tienen la misma o menor cantidad de años que yo me están superando en 10, 15 puntos de valoración. ¿Sí? Hay compañeros que están en 42, 45 puntos de valoración, yo estoy en 32, 35 puntos, creo. Eso tampoco es bueno porque no está ejercida desde el Estado una política de acompañamiento y perfeccionamiento de la tarea del profesional docente, ¿no? Esta formación de los equipos técnicos que hablábamos con vos, Virginia, de que se incorporen a las escuelas y de la universidad seguimos largando psicopedagogos, trabajadores sociales, y se van a colgar de la teta del Estado por un sueldito de 2 pesos, y a reproducir esos mensajes que vos decías, Marcela, ¿no? A reproducir el mensaje perdedor de decir, bueno, dejá así nomás y vamos ahí a... Vaciador. Esa. Virginia, ¿tu síntesis de lo que estábamos hablando? No, y realmente es lo que siempre decimos, no hay una síntesis, sino, digamos, de por ahí lo que más tomo es lo que decía esta profe ahí, nada, que el docente pueda ser revisor y cuestionador de sus propias prácticas. Creo que si no tenemos un docente profesional, en serio y crítico de sí mismo en el sentido real de la palabra, y está complicado, ¿no? Porque yo creo que sí hay un proyecto. Creo que sí hay uno, bueno, bien clarito. Decíamos también que la Ley Federal de Educación falló. No es que no hay proyecto, no. Sí hay proyecto. Solo que, obviamente, es el proyecto que les interesa a un grupo de gente y más nada. O sea, ¿no? Pero sí hay un proyecto. Pero si el docente no es crítico, está complicado. No hay norma, no hay marco legal, dice. No hay ley de educación. Por eso digo, o sea, sí hay un proyecto, solo que no es un proyecto... Hay un proyecto de vaciamiento educativo, ¿no? Un proyecto muy claro, y lo está consiguiendo. Cuando decíamos de que la Ley Federal de Educación falló, que fue un fracaso, es decir, quizás lo veíamos de la óptica de los docentes. Ahora, desde la óptica política y quienes impulsaron eso, fue un éxito total, ¿no? Sí, se aplicó y se vació el sistema y se vació la educación de la Argentina en total. Sí, Marcela, me parece que es responsabilidad del docente hacer estas críticas y llevar adelante un plan de lucha de alguna manera para poder revertir la situación. Sí, yo creo que es no dejar de discutir, no dejar de hablar, que es lo que se está haciendo en la escuela, se está dejando de hablar. Me parece que el docente tiene miedo a la discusión con el colega, hay que discutir. Hay que plantear lo que sabemos, lo que no sabemos, las ignorancias en la escuela, ¿no? Y creo que la escuela tiene que volver a ser una escuela donde un director sea el que esté viendo la clase, el que recorra la escuela, el que te observe la clase, y no un director que está encerrado con 5 millones de papeles, todos los planes, todo... Y ha dejado la tarea pedagógica, que es la más importante, ¿no? Y trabajar esta cuestión crítica en los alumnos. ¿Tenemos una llamada al aire? ¿No? Ah, afuera. Bien, estamos cerrando ya la hora del 14 VIP. Marcela, viste que una horita se hace cortita, tenemos mucho para hablar. Así que te estamos preparando el contrato para que vengas todos los domingos. Bueno, vamos a arreglar con Virginia, que es la que... Sí, no sé, vamos a ver. Estamos todavía haciendo un casting acá de docente para ver quién se queda con el... Con el sillón de Ricardo, que le estamos dando el raje de Ricardo. Bien, Marcela, gracias por haber venido, gracias por haberte levantado. Virginia, como siempre, gracias por todo tu aporte y por toda tu sabiduría que compartís con nosotros. Sabiduría, digo, no te vayas a agrandar tampoco. Pero... no, pero te cuento que Virginia es formadora de formadores o formadora de la carrera de psicopedagogo. Y la verdad que está bueno ver jóvenes como ellas, digamos, con una idea tan clara, ¿no? Uh-huh. Está bueno porque, bueno, todavía sabemos que se puede confiar en la educación. Sí, ¿no? Y hay muchos colegas que sí, están seguro en este camino, ¿no? Y se que puede. Está bueno. Se puede, sí, obvio. Si obvio se quiere, además, se puede. El docente bien es un profesional a pesar de todo. Dijo. Esto fue la hora del 14 de vino. Nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad. Por